lo sé. Siempre vuelvo a recordarla, sin ella me moriré. Siempre vuelvo a recordarla, sin ella me moriré. La llevo dentro del alma, muy dentro del corazón. Imposible es olvidarla, aunque es mi perdición. La vida me la ha robado, ya no le importa mi amor. Por ella vivo olvidado, no le importa mi dolor. Llevo dentro del alma, muy dentro del alma.